encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Bienvenidos, este es el Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso Mareno, operando los controles. Lucas coordinando todo del otro lado. Y seguimos en la programación veraniega, con lo cual, lejos de ser este año una programación estándar, aburrida o sin demasiadas sorpresas, sin novedades, venimos teniendo cada programa un programa distinto. Y hoy me acompaña un amigo, un colega, un apasionado por la música, Gabo. ¿Cómo andás, Gabo? ¿Qué haces? Gracias. Me dan ganas de abrazarte, boludo. Que muchas veces hemos intentado hacer, volver a hacer radio juntos, y tuvo que ser el día de la fecha. Así que gracias por venir. Tenía que ser un día de carnaval. Tenía que ser algo para cerrar el carnaval, si no, no era. Si no, no tenía que ser así. Tenía que ser así. Gracias, loco. Así que, gracias por estar acá. Con Gabo vamos a estar compartiendo estas dos horas del Bicho Reactor, programa 526. Lindo número, no sé qué es, pero vamos a buscar 526. Y pasando mucha música, no nos pusimos de acuerdo, o sea, no hablamos sobre qué pasar ni nada. Simplemente dijimos, y traigamos cada uno, llevemos música y hagamos lo que siempre hacemos, siempre hacemos cada vez que nos juntamos, que es hablar de música y mostrarnos música. Y recomendarnos música. ¿Alguna vez lo hicimos? Esto de juntarnos a la radio y decir, che, mirá, voy a llevar tal cosa. No, nunca, no, es verdad, no, nunca. No sé si es desprolijo. No, me pasa es un poco la sorpresa. Sí, es la espontaneidad, por lo menos es la manera, o en mi caso, por lo menos es la manera que a mí me sale hacerlo. A veces está bien programar un poco, pensar algunas cosas, pero cuando son cosas puntuales, en este caso, me parece que se le saca más provecho de esta manera. Arrancamos el Bicho Reactor de este martes con un clásico del rock, un clásico del punk rock. Es Even Falling in Love de The Buzzcocks, la banda seminal, digamos, del punk rock británico, ¿no? Siguiendo a los Sex Pistols y a The Clash, estuvieron The Buzzcocks. Y también fue como la primera banda que empezó a cultivar la independencia. Allá por final de los 70, y la banda que tuvimos oportunidad de entrevistar a Pechilli, guitarrista de la banda, en la primera visita, creo que ¡posta! Estuvo, sí, no, qué canchero que sos, ¿eh? Estuvimos charlando con Pechilli. Me acuerdo que esa vez fuimos con Juan de Perjuicio para la Salud, un programa dedicado al punk rock que nos seguía a nosotros en esa época. Así que nada, lindos recuerdos de que nos ha dado el Bicho Reactor en estos 10 años. No, yo preparé un par de temas, así como para que nos acomodamos, para que vayan, suenen así de una, que tiene que ver un poco con nuestra historia. Mirá, es medio meloso, romántico. Pero me pareció, aparte, temas que tenía ganas de escuchar, como nosotros en el Bicho Reactor nos suele pasar que en febrero, la programación veraniega, antes de lanzar las temporadas de los años, no sé bien cómo describirlo, pero caemos en determinadas canciones, en determinadas bandas, en determinadas músicas. Estos temas, algunos tienen que ver con eso. El primero, puntualmente, y que por ahí vos me vas a recordar o ayudar con la fecha, que viene a tocar Donovan Frankenreiter. Sí, tiene un nombre, tenía hasta el nombre, no solo el apellido ya es complicado, Frankenreiter. Donovan Frankenreiter. Ni siquiera se quiso llamar Donovan, ¿viste? Claro. El padre se la complicó un poco, sí. Ahí. Viene a tocar a Buenos Aires en Niceto. Viene, ¿no? Post Lollapalooza, ah. Es loco porque está dentro de, está dentro de la grilla de Lollapalooza Chile, pero no está en la grilla de Lollapalooza Argentina, y lo trae Manu Pizarro, un amigo nuevo, esos que dicen que vale la mitad, es mentira, amigo nuevo vale la mitad, amigo viejo, es mentira eso. Y va a estar tocando entonces post Lollapalooza, o sea, Lollapalooza 21-22, ¿verdad? Post de Chile. Exacto, está entre, hace una fecha entre Lollapalooza Chile y Lollapalooza Argentina. Capaz que me cagan la trompada, por si no te conoces, si está todavía. Pero bueno, yo no fui. Pero es un amigote de Jack Johnson, ¿no? Es un ex-surfer. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar tres temas pegados. Así que les voy a contar un poco qué vamos a escuchar. Primero, Donovan Frankenreiter con el tema Free, que es un tema, de playa, un tema claro de verano. Sí, claro, ¿no? Que sí. Junto a Jack Johnson. Después, los Chili Peppers. Podemos ir a buscar una cerveza mientras tanto, me parece, ¿no? Todo, esto sí. Es, son músicas para cerveza. Exactamente, sí, sí. Después los Chili Peppers. Bien. Con un tema que es genial, que es Shuttle the Turtle. ¿Entendés? Sí, claro. Bueno, es buenísimo. Y cerramos con una mina que es Cani R. Hurst. Muy desconocida. Yo la indagué un poco en su momento porque le detecté una canción, un temazo, que es el que vamos a escuchar en la serie True Blood. ¿La de vampiros? Sí, no soy muy seguidor de series, pero bueno, ahí los la referencia es esa. Que está buenísimo, se llama Hellbells. Así que primero Donovan Frankenreister con Free, después los Red Hot Chili Peppers con Shuttle the Turtle y por último Cani R. Hurst con Hellbells. Sunrise, pass me a drink or maybe two, one for me and one for you, and we'll be free. Here comes corner winds and the changing tide. We've been drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow. And we'll be free. What we are, what we see, there's nothing in between. What we are, what we see, what we are, we are just on a lifeboat sailing home with our drunken hearts and our tired bones. But I just take one last look around. Yeah, and every place feels like a familiar town. And now we're free. Free. And don't you wanna be free? From time to time a little. That turtle go, bro. On a faraway island of the Solomon Islands, I said, a year of the turtle was a king of the pond. A nice little pond, it was clean, it was neat. The water was warm, there was a plenty to eat. Until one day, the king of them all decided the kings, and he was too small. I'm a ruler of all that I see, but I don't see enough, and that's the trouble with me. Then down from below, in the great turtle's back came a bird. from a plain little turtle named Matt. This part of the throne, this burping little turtle looked up and said, I beg your pardon, King, you know, I'll please my back, my shoulders and my knees. How long must we stand here, your majesty? Silence, the king of the turtles barked back to the bad burping little a turtle named Matt. I'm a judge of the turtle to old marvelous me, for I am the ruler of all that I see. El bicho reactor. Never. yendo, yendo. Kenny and Hust. Es para... Por favor. Extrañaba hacer eso. Salud, ¿eh? Salud. Vamos, salud ahí también, ¿eh? Salud. Bueno, nos queda un poco de tiempo. ¿Vos te acordás de... ¿El hip hop o cómo te llevo con el hip hop? Te llevo mucho. Maravillas, de maravillas. Yo no me llevo muy bien. Me llevo muy mal con la memoria, si me vas a hacer. No, pero ¿te acordás de Everlast? Claro, por supuesto. Estaba muy bueno. Y creo que. Porque estoy haciendo memoria y como sé como vos que no tengo muy buena memoria. Pero había sido el DJ de una de las bandas de. No, había sido un ex integrante de una banda House of Pain. Saquemos un concurso ya. El que responde se lleva, no sé. Algo va a venir acá y algo le damos. Bueno, no importa. Yo no soy muy amigo del hip hop, como te contaba, ¿sabes? Y los oyentes saben. Pero hay algunas cosas que me recaben. Y uno es este Everlast, que. Y de hecho me compré un simple, no me compré un disco. Porque no me convencía de todo, pero está buenísimo y más este tema que igual reconozco que es linda más con lo que es la canción o el rock. Vamos a escuchar antes de irnos a la tanda y ya preparándonos para adentrarnos en la música que nos trajo Gabo. Vamos a ver qué es lo que nos trajo. El tema Ends de Everlast, que fue un mega hit de los 90. Absolutamente. Sí, absolutamente. Es un temazo. Así que bueno, y después pido otra tanda y volvemos en un rato. Nos vamos con Everlast y el tema Ends. Ends. Some people were out their mother old ends. Rats snitch on one another old ends. Sometimes kids get murdered old ends. So before we go any further, I want my ends. I knew this cat named Bill, he didn't have a dollar. He was all the material, Ivy League scholar. Had a PhD, had an MBA. But now he's waiting tables cause there's rent to pay. Companies downsizing, inflation's rising. Can't find a job, he's feeling kinda stressed. Doesn't even feel the effects when he says. Forgot to count how many times he's been blessed. So he falls off track, starts smoking the crack. And once it hits his brain, starts to chain react. Sells his shirt off his back, shoes off his feet. He's losing all his teeth, now he's out in the street. And all of a sudden he's like Jesse James, trying to stick up his for they watches and chains. But he's from business school and he's nervous with the tools. So he ends up on his back in a bloody pool for the end. They mother old ends. Rats snitch on one another old ends. Sometimes kids get murdered old ends. So before we go any further, I want my ends. I knew this chick named Sally. She had a nice strut. Everywhere that I went, she was up in the cut. Swinging that butt like Glacier at here. Only rap the men's that rock the flock here. Brand name wearing, champagne waving. Jewels around the neck, lifestyle she's craving. Ain't no saving, she's doing no spending. If you do the lending, she'll do the bending. Straight machine bending, it's money for tail. Shopping sprees, get her on her knees. And if you hit her with the keys of your crib, you acting funny. Come home one day, find her counting out your money. From the wetlands all the way to the Apollo. If you broke, she's spitting. If you're rich, she might swallow. For the ends. Some people will rob their mother for the ends. Rats snitch on one another for the ends. Sometimes kids get murdered for the ends. So before we go any further, I want my ends. I knew these two homeboys that made a lot of noise. Making money on the block and kids was on their job. They was tougher than leather like Reverend Run. DMC, they was toting guns. Holding weight, going out of state. Stacking mad chips and pushing fat whips. Fly jewels and clothes and got no job. And then one disappeared and one got robbed. For the ends. they mother ends. Bad snitch on one another ends. Sometimes kids get murdered ends. El Bicho Reactor, 10ª temporada.